que tiene cien lindo lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie si el lindo lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cien lindo lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie si el lindo lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, que yo te daré la esencia si el lindo lindo de mis amores. En las playas de Miami, el primer beso te di. ¿Y qué más? En las playas de Miami, fue donde te conocí. En las playas de Miami, el primer beso te di. ¡Eso! En las playas de Miami, el primer beso te di. En las playas de Miami, fue donde te conocí. En las playas de Miami, el primer beso te di. Oh.

atención, descansar.